Hicieron bien, hicieron muy bien, porque no les vamos a fallar. No les vamos a fallar y vamos a estar ahí para ustedes. Lo que queremos hacer con Diony en el Senado, con Mario y todos en la Cámara de Diputados y por supuesto los concejales también, es llevar al Senado, a la Cámara de Diputados y al Consejo la agenda de la gente, algo que hace rato que no está en los temas importantes a tratar. La agenda de la gente va a ser la número uno. Algunos de los temas lo decía ya Diony recién. El tema de la seguridad, la educación, la salud. Los temas que realmente nos importan, el trabajo. Los temas de los cuales vinimos hablando durante toda la campaña.